Bueno, ahora sí, estamos en comunicación con Celina Cicutini. Bueno, Celina, acá anuncian lluvia para mañana a la mañana, según el pronóstico que tenemos en el aparato este acá. Usted me parece que le está errando. No escucho nada. Está el suelo, el cielo totalmente cubierto en Gálvez. Hola. ¿Me escucha? No tenemos retorno. Yo la escucho. Ay, usted. Sí, ahora la escucho. Yo la escucho. Ahora la escucho perfecto. Le cuento que el cielo está totalmente cubierto, de acuerdo al aparato que está acá, dice que mañana habría lluvias, lloviznas. Bueno, usted se ve entonces lo que le dice su servicio meteorológico. Bueno, cuénteme qué tiene usted. Ahí veo que apareció la chiquita de Rosana Carvajal, con una situación particular, con el marido, todo. Ahí tenemos un audio que agradece. Escuchemos qué es lo que dice Rosana Carvajal, la cantante santiagueña. Bueno. Vamos. Mi querido pueblo argentino, estoy aquí porque quiero ya comunicarles que me estoy por encontrar con mi hijita Eva y agradecerles con toda mi alma todas sus plegarias de amor que han hecho en todos estos días para yo poder reencontrarme nuevamente con ella. Así que feliz estoy aquí de saber que ella está bien, de saber que Dios y la vida nos ha escuchado y de saber que vamos a seguir en este camino hermoso compartiendo con todos ustedes nuestro arte, nuestra música y las ganas de seguir adelante. Muchas gracias de corazón a todos, a todas, a la prensa, a los amigos, a la familia, a todas lo que han hecho posible este reencuentro. También a la gente de investigación, por supuesto, de la Fiscalía de Casilda. Nada más que palabras de agradecimiento este mal momento que realmente me ha tocado vivir y abrazar con toda mi alma a todas las madres y que Dios y la vida pueda bendecir el corazón y que puedan reencontrarse siempre con sus hijos y sus hijas. Un gran abrazo, mi Argentina, y gracias de corazón por todo. Gracias. Bueno, ahí está, bueno, final feliz, ¿no? Porque hubo una situación muy particular, o sea, parece que el esposo tenía un problema psíquico, concretamente. Entonces, bueno, concretamente la chiquita apareció, eso es lo fundamental. Sí, fue encontrada a las 19:15 horas en Rosario. Mencionó Martín, el hermano justamente del papá de la expareja, en realidad, de Rosana Carvajal, que estaba sufriendo como unos delirios místicos, e inclusive había sacado todas las griferías de su casa, también se habían encontrado crisis con sal, o sea que él ni siquiera lo reconocía al hermano. Así que bueno, por supuesto quedó detenido, y esto de cara, obviamente, a alguna imputación que le va a hacer la fiscalía, y posteriormente seguro va a ser tratado. Porque si estaba bajo delirios místicos, tendría que ser cuanto antes tratado en alguna institución, para que no vuelva a suceder, ni con su hija, que no estaba en perfecto estado la nena, pero con algún familiar. Perfecto, mejor así. Bueno. Seguimos con otra información. El gobernador se encuentra en Buenos Aires firmando convenios con Daniel Scioli, justamente para lo que es financiación en cuanto a líneas para pymes, pequeñas y medianas empresas. En sí, los convenios, para darlos en detalle, en primer lugar se trata de una ampliación de la línea de desarrollo federal para inversiones de 400 a 1.400 millones para la otorgación de créditos a pymes de hasta 40 millones. En un segundo lugar, lo que es el marco de la línea de fondeo a provincias, que es la implementación de un préstamo de 500 millones que está aportado por el FONDEP al Banco de Santa Fe, también para el otorgamiento de créditos a pymes de entre 40 y 100 millones. Y por último, la línea leasing para financiamiento a través de dicha herramienta como alternativa a las líneas de inversiones para la adquisición de bienes de capital por parte de las MIPYMES, con un monto de 1.000 millones disponibles también en el Banco de Santa Fe. La línea leasing, si mal no recuerdo, hace varios años había salido, que son las famosas líneas de alquiler con opción a compra. Uh-huh. También se podían ver en rodados y en casa. Tuvo reunido el gobernador con Scioli, que un poco, digamos, todo este tema, lo que significa fundamentalmente fomento para la industria, todo eso un poco lo que estamos manejando, me parece, Scioli, no sé, yo realmente no tengo bien claro qué que función tuvo, tiene Scioli. Esta mañana estuve reunido con Scioli. Está al frente del Ministerio de Desarrollo. Claro, por eso mismo. Claro, fue con Costamaña acá, fue el gobernador, así es, por eso. Exactamente. Sí, son ayudas para pymes y mini pymes, ambas. Así que se encuentra justamente en Buenos Aires, bueno, no solamente va a ser esta firma de convenios, también después se iba a reunir con Guado de Pedro, tenía varias reuniones. Ahí van a tirar, me parece que le van a tirar la oreja ahí, al gobernador. Uno nunca sabe. Sí, parece que muchachos por ahí no participan en las reuniones de los gobernadores, por ahí no ha sacado un apoyo formal hacia el presidente. Yo como el tema. Yo me imagino otra conversación, más que tirada de oreja, yo me imagino otra conversación, que Perotti va y dice, sí, al final logramos ese acuerdo para el pago de la deuda, pero la legislatura no me quiere aprobar el dinero que tenemos que tributar ante la FIP, qué sé yo. Me imagino eso. Uh-huh. Molestia también de parte del gobernador, que bueno, eso sí o sí, y eso lo dijo el fiscal la semana pasada, esos convenios como el de AFIP, que es nada más y nada menos que 1.9% anual durante un plazo creo que de 10 años que hay que darle a la AFIP, y eso no se lo habían firmado, entonces seguramente, como decíamos, lo dijo Calvo, que va a tener que pasar por legislatura. El tema es, como para terminar la nota anterior, sobre la reunión que tuvo con Pablo Farías, dice, mira, nosotros hasta el momento estamos plantados, no vamos a aprobar eso, salvo que el gobernador nos dé certezas de que sí va a haber, dentro de la economía santafesina, va a haber un crecimiento. Pero para eso tenemos que primero reunirnos con técnicos, inclusive con los representantes de LATI a nivel provincial, para que nos brinden toda esa información. Sí, hay un tema que es preocupante para la provincia, que la ministra ha planteado el tema de un ajuste fiscal, lo ha planteado los gobernadores para que recauden más y digamos tenga la nación menos salida de plata hacia las provincias. Y este gobernador ha dicho que el gobierno de la provincia ha dicho que no va a hacer ni una ajuste fiscal este año, así que no sé cómo se va a dar este hecho, ¿no? Y que ahí ya será, la verdad, una cuestión de un dolor de cabeza para Perotti, que tiene que reacomodar sus números también junto al ministro de Economía. Hay que ver cómo va a impactar en cada provincia. A ver, la situación económica de cada una de las provincias es totalmente distinta. Así es. Perfecto. Hay que ver cómo se resuelve. Sí, porque yo creo que el tema es el siguiente, que haya aumento de impuestos en la provincia para que la nación no nos mande plata es bastante problemático también, ¿no? Sí, bueno, desde que arrancó la pandemia que Nación está mandando dinero a la provincia de Santa Fe también con ese criterio. No está mandando. Por último, está mandando dinero. Por eso me estoy diciendo, desde el inicio de la pandemia, está enviando dinero a la provincia. Por eso. Bueno, yo todavía estoy pensando en las 3.000 millones que mandaron para seguridad y que fueron a parar en plazo fijo. Se acordó de vuelta. No, yo siempre me acuerdo porque nunca dieron explicaciones. Bueno, mire que le han, ¿sabes cuánta plata llegó que está en caja de ahorro? La tiene Walter. Claro, borrado. Pero está bárbaro, digo, entonces le va a decir, también en una de las charlas que habrá tenido el gobernador, me imagino el presidente diciéndole, y Omar, ¿qué hiciste con el dinero que te mandé para seguridad? No, vos sabés que lo puse en plato fijo. Bueno, manejate, haz lo que quieras, no te mando más un peso, y después acusame que no somos federales. Pero bueno, digo yo, esto es dentro de mi imaginación que puede llegar a charlar. Capaz que charlan de otra cosa, y la verdad está muy lejos de lo que yo pienso. Y por último, aumento tremendo en los medicamentos en lo que va del año. Justamente hay un relevamiento en Rosario donde menciona que los medicamentos de venta libre, llámese ibuprofen y paracetamol, están entre los que más subieron. Tengo conocimiento de eso porque tengo un amigo vendedor clandestino de medicamentos y se aumentaron todos los medicamentos. ¿Cómo? Usted sabe que eso hay. No, yo le digo lo que pasa en todo el país, que teóricamente eso no se puede vender en los kioscos ni en los almacenes. No, no se, va, acá no, no se, se debe vender. Vender, bueno, pero ocurre que se vende. Y bueno, ¿sabes por qué no se...? Sí, dígame. Y bueno, la persona que vende, vende a distintos negocios, estoy hablando de Santa Fe, de Galvez, digo, estoy hablando de otra provincia, que es Córdoba. Tengo un conocido así que vende, le vende a los comercios, vende libremente, digamos, tiene un laburo que tiene él que le vende medicamentos. Aumentó, es impresionante cómo están aumentando los medicamentos, me dijo, que es el ibuprofeno, bueno, que... Bueno, lo que pasa que todavía seguimos de pandemia, pero... el primer año, que fue muchísimo más duro, más rígido, han bajado lo que son, no hubo tanta utilización de medicamentos, y sí se dispararon justamente estos que eran los que eran como un paliativo para el COVID, porque lo primero que te recetaban era paracetamol de un gramo, sí, o ibuprofeno. Después se empezó a flexibilizar más y empezaron a otorgar el ibuprofeno, pero eso era lo único que vos podías tomar ante los efectos del COVID. Entonces hubo otro tipo de medicamentos que la gente no consumió, estamos hablando de otros recetados, las amoxicilinas, los amoxidalduos, las levofloxacinas, ese tipo de medicación no se utilizó tanto para los efectos del COVID, sí para algunos que estaban mucho más complicados. Pero estamos hablando que los aumentos de precio en los medicamentos en Rosario está por en promedio del 39% en lo que va del año, por encima de la inflación. Esos son según proyecciones, porque el valor de junio se va a conocer recién la semana próxima, pero estamos hablando de un 34% en el primer semestre. Bueno, también, puntualmente, los saltos que dio el dólar recientemente tras los cambios en el Ministerio de Economía también provocaron algún cimbronazo que están poniendo los pacientes, con diría contra la pared. Es muchísimo que se ubique el incremento en un 34%, pero en general las drogas que sufrieron en este aumento mayoritario son las de venta libre, que se registró un 41%, y son las encabezadas tanto, como dijimos, por el ibuprofeno y el paracetamol. También se venden aquellos, los que se venden bajo receta, lo hicieron en un 35%, eso sí, acompañando el índice de precios al consumidor que elabora el INDEC. Bueno, ¿qué te dicen? Que los medicamentos de alguna manera están ligados a la divisa estadounidense por sus componentes o por su packaging, que es la caja en realidad. Siempre una porción en su proceso de fabricación es importada, pero en algunos casos la relación es determinante en insulina, en antitrombóticos como la enoxaparina o analgésicos con pregabalina. El costo se está ubicando en un lugar muy elevado, por lo que cada incremento porcentual se traduce en cifras que están dando temor. Pues una caja de insulina hoy puede estar valiendo entre 6.000 y 12.000 pesos. Sí, señora, sí, señora. Exacto. Sí. Sí, conozco eso. Sí. La Lantus está en 8.000 pesos. Y la Novorapi... Bueno, pero ¿sabe qué? Sí. Bien. La Novorapi también. Bueno, después voy a decir de un medicamento que es un anticoagulante, que eso nos llamó poderosamente la atención consultando en distintas farmacias, pero con eso vamos a estar cerrando. Dentro del rubro de farmacia también se aumentó lo que es el rubro perfumería, 28% anual, y accesorios, a los accesorios con agua oxigenada, gasas, vendas, las curitas, las banditas, eso está llegando a un 40% de encarecimiento. La mitad solo en los últimos dos meses. Lo que dicen que no hay una causa real justamente para ese aumento en el agua oxigenada o en la gasa, pero son los laboratorios que tienen la libertad de fijar los precios que ellos consideren. Bueno, esto viene atado a sus gastos de producción y a la necesidad de dólares para importar insumos. ¿Quién dijo esto? Leonardo Jurado, que es el prosecretario del Colegio de Farmacéuticos de Rosario. Sí nos llamó poderosamente la atención un anticoagulante, ahora no me estoy acordando el nombre, Rivaroxabam, es un anticoagulante. ¿Dónde encontrás? En cualquier farmacia de la provincia, esto es con receta, por supuesto, lo estás encontrando a un costo de 10.000 pesos. es un atajo con 30 comprimidos, pero ese es el precio que se vende en cualquier farmacia sin el descuento de tu obra social, porque hay muchas obras sociales como IAPOS que para cuando son tratamientos antes de una operación prequirúrgico no te lo cubre, pero sí te lo cubre postquirúrgico. Esto significa luego de la cirugía. Sí. En dos farmacias, y como IAPOS tiene cero peso, que te está reconociendo, hay varias farmacias que acá te hacen un descuento como sindicales o farmacias que no trabajan con obras sociales. Ellos ahí te hacen un descuento del 20. Sí. Pero te ofrecen comprarlo con billetera Santa Fe. Uh-huh. Entonces vos adquirís un 50%. Mientras, como le decía, en otras farmacias directamente se lo venden al público porque no cuentan con la opción de billetera. El tema, que de 7.000 pesos por ese 20% que te dan esta farmacia que está muy cerca del Hospital José María Cuyen, te ofrecía el 30 y lo terminas pagando 5.000. Mientras que en otras farmacias lo tenés que pagar venta al público a 10.000 pesos. ¿Qué es lo que es? El drama puntual del ciudadano es que en una farmacia te lo venden a 10 y en otra a 5. Luego el mismo despacho de medicamento. Bueno, te cuento que me dice un oyente acá. ¿Qué me dice un oyente? Preguntar a Celina, que mi médico me recetó, dice, diabetólogo, soy intolerante a la metformina. Metformina. Sale 17.000, sí, sale 17.000 pesos el remedio, es Jardiance, yo lo tomo ese, pero al día hasta ahora me lo probé, ella tiene otra obra social, la conozco, tiene otra obra social, 17.000 pesos sí. Sale la caja de Jardiance que tiene 28 pastillas. Bueno, dice que tiene una droga que la trae en Estados Unidos, con esto de la importación, directamente... No, sé no cómo. Pero la metformina, normalmente todas las obras sociales te la dan. Es intolerante ella. Más barato para estas. Es intolerante la metformina. Entonces recetaron Jardiance, que es una pastilla para los diabéticos. 17.000 pesos la caja. Pero y la que la obra social, tendríamos que ver qué droga utiliza esa. Bueno. En realidad lo que a eso le están recetando es, a ver, es una marca. Jardiance, sí, es una... yo no me acuerdo, tendría que tener a mi asesora en parte de medicamentos, que es mi mujer, que sabe todo el nombre de las drogas. Mañana le cuento. Claro, tendríamos que conocer. A ver, si es para diabéticos, no deja de ser una metformina. Ahora muchos médicos están otorgando un compuesto, aparte de la metformina, que, ay, ahora no me puedo acordar el nombre, pero es... La droga es vildagliptina. Y hasta ahora, IAPOS, solamente la obra social de IAPOS, está recetando estos dos. A mí me autorizó el Jardiance. A mí me autorizó, hace como un año me lo autorizó, pero me dijeron que es muy difícil que siga autorizando. Así que por ahora toco madera, me agarro la cabeza, porque tengo esa, digamos, es un medicamento muy bueno para la diabetes. Digamos. Es un agregado en más este que. Caso, a ver, en estos casos creo que primero tendría que consultar con el médico a ver si no hay alguna otra forma de que ella se pueda seguir tratando, justamente una enfermedad tremenda como es la diabetes, y debería haber alguna posibilidad de otra medicación o bien de otro laboratorio, porque capaz lo que están recetándole es la marca comercial. Y ahí es donde. Pero bueno, ella es intolerante, me dice la metformina, por eso digo que le recetaron el Jardiance. Y Jardiance sale 17.000 pesos. Lo que pasa es que metformina hay muchísimas marcas. Bueno, pero es intolerante, no va a tomar eso. Me está diciendo. Ah, claro. Claro, sí, ahora les voy comprendiendo. Claro, es así. Bueno, te veo, usted está me está manejando el tema médico acá con los docentes, bueno. No, siempre no, bueno. Siempre vaya a su médico, Consultar exactamente con un médico, y si no, ustedes tienen un senador que es médico, y hay que... No, pero ella va a un diabetólogo, bueno. No, pero está bien, pero el diabetólogo principalmente es médico clínico. Uh-huh. Después se especializan en diabetes. Sí. Bueno, yo fui a San Carlos, me dijeron que en San Carlos había uno, porque acá nosotros no tenemos muchos especialistas, yo para mí en Santa Fe, fui a San Carlos, me dice, ¿qué tomas esto? ¿Qué? Dice, ¿cómo estás vos? A ver, dice, mostrame, dice, ese análisis que te hacen... que te toman los niveles de 3 meses para atrás. Está perfecto. Bueno, andá nomás, dice, seguí con lo mismo. 1.500 pesos. Claro, si tus estudios médicos a 3 meses o a 6 meses, como piden las obras sociales, están en los niveles normales o no han sufrido modificaciones, seguramente te van a dar que continúes con esa medicación. Ah, mira, los valores en sangre. A esta señora atiende el doctor Saleme, sí lo conozco. Antonio Saleme, que es de Santa Fe, él quedó en lugar de Ciro Buzo. Cuando Ciro Buzo, que era mi médico diabetólogo, se jubiló, quedó Saleme en lugar de él. Wow, un poco le pasó la clientela. ¿Saleme? ¿Sabes? Sí. El doctor Saleme, sí, es. Antonio Saleme. Es diabetes en un sanatorio aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, en la clínica esa que está en Cedar, algo así, al lado del Yapo, calle San Martín. Ahí también atiende. No sé si es el mismo, pero sí, el mismo. Yo tengo conocimiento de uno que trabaja para el Grupo Santa Fe. Uh-huh, por eso. Bueno, ¿algo más? Ya vamos cerrando porque están reclamando el lado. Es la hora 18. Sí, me ponen con el informativo. Ahora le van a reclamar. Va a ser el ET9, que me están poniendo con el informativo. Escúcheme. Bueno. Mañana le traigo la droga de jardiance todo y seguimos con la parte médica, Quedamos así. Lo mejor para quedamos usted. Quedamos así, buena jornada para todos. Vamos con el informativo.